Tenemos la posibilidad de conversar con un analista internacional para nosotros de lujo, como lo es el doctor Andrés Cisneros, por un par de temas, uno de ellos relevante por estas horas en los Estados Unidos, que gana la tapa de los principales medios, que tiene que ver con esta, para mí, cuestión de fondo política entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano por el tema de la salud, del plan de salud de Obama. Andrés Cisneros, mi nombre es Silvio Bayoco, aquí en Radio El Mundo los saludo. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, por suerte. ¿Se puede analizar como un problema económico o político el de los Estados Unidos? ¿En este caso de la salud? Sí, sí. Mire, los dos tienen muchas ramificaciones. En Estados Unidos hay algunos proyectos de ley, 3 o 4, no más, que dividen muy, muy fuertemente a todos los norteamericanos y también dividen a los partidos, aunque en general los republicanos están del otro, de un lado, y los demócratas del otro. Uno muy prototípico es el tema de la tenencia de armas. Uh-huh. Esa libertad para tener armas, ¿no? Ese es muy típico, donde los republicanos son más liberales y los demócratas tratan de restringirla un poco más. Uh-huh. Sin mucho éxito, porque la tradición norteamericana, que todos hemos visto en las películas de cowboys, en los westerns, es que cada hombre pueda tener su propia arma para defender su integridad personal. Para ellos la tenencia del arma es una cosa casi de la idiosincrasia nacional. Es muy difícil limitar en Estados Unidos el tema de las armas, con sus defectos y con sus virtudes. Y lo mismo pasa con el tema de la salud. Es decir, en general los sistemas de salud muy generalizados, donde el Estado se hace cargo de gran parte de los gastos, son más bien propios de las socialdemocracias, que han habido y se han habido muchos en Europa. Uh-huh. Pero Estados Unidos es un país que está muy comprometido con el mercado. Y en general, el Estado norteamericano siempre ha preferido que quien se ocupe de la salud sea básicamente el mercado, y la gente pague por su propia salud como paga por un cable de televisión o por cualquier otro producto. Uh-huh. Esto ha traído muy serios problemas, sobre todo con el encarecimiento del sistema de salud, la tecnología, porque cada día más y más gente queda fuera de los servicios médicos más importantes. Un servicio esencial, además. Es una discusión muy grande, con un costo monumental de dinero eventual, donde usted, creo que usted debe recordarlo, cuando Hillary Clinton era primera dama, y antes de serlo también, y su marido gobernador, ella también intentó pasar una ley que, bueno, finalmente no anduvo. Uh-huh. Es muy difícil pasar una ley sobre la salud pública norteamericana para cambiar el sistema actual, porque igual que en el tema de las armas, es una cosa que está muy imbuida en el carácter norteamericano. Es muy difícil. Y, por lo tanto, esto que es una iniciativa de Obama está empantanando el resto de la economía, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? Sí, sí, claro, porque la cantidad de millones de dólares que se tendría que dedicar al sistema más allá de que sea justo o injusto, ¿no?, altera completamente el programa económico de Estados Unidos. Y además, seguramente los republicanos no querrán regalarle a Obama la aprobación de una ley tan importante que le llevaría tantos votos al Partido Demócrata. No querrían regalarle una victoria política en este caso, ¿no? Así como tampoco querrían regalársela en el caso de las armas, ¿no? Es muy difícil aprobar un sistema de salud a la europea en Estados Unidos, es muy difícil. Se habló, no sé si livianamente, pero por lo menos algunos lo mencionaban esta mañana, bien temprano, después con el transcurso del día medio como que se morigeró, por lo menos el comentario, en el sentido de que Estados Unidos estaba al borde de la quiebra y podría llegar a caer en default. ¿Qué de cierto de todo esto? No, mire, Estados Unidos tiene un desbalance de su deuda que es enorme. Pero no nos olvidemos que el tamaño económico de Estados Unidos es algo monumental. Y la caída en default de Estados Unidos sería una crisis mundial monstruosa. Uh-huh. De manera que es una cosa que se agita, incluso la agita el gobierno norteamericano, porque siente que la oposición no lo ayuda o a aumentar el endeudamiento o a no disminuir demasiado el empleo público. Es decir, lo que dicen los republicanos a Obama es decir, tenés que ahorrar disminuyendo el gasto del Estado. Uh-huh. Ahorrar en el gasto del Estado significa perder muchos votos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ningún gobernante quiere hacer eso. Y en cambio Obama quiere aumentar el nivel de deuda de Estados Unidos. Pero para eso, a diferencia de la Argentina, necesita la aprobación del Congreso. Y el Congreso no se la da con facilidad. Sí, sobre todo después de lo que acaba de ocurrir. Ahora, digo, ¿la economía de Estados Unidos puede soportar mucho tiempo más en medio de este parate, teniendo en cuenta que además las posiciones aparecen como muy duras, teniendo en cuenta lo duro que es el Tea Party dentro del Partido Republicano y en esta convivencia lógica que se da en la democracia respecto de los demócratas? Daría la impresión de que allí hay una grieta que va a ser bastante difícil de juntar, ¿no? Mire, yo no soy economista, pero lo que yo le diría es que Estados Unidos tiene problemas financieros, pero no tiene problemas económicos. La productividad norteamericana sigue siendo, de lejos, la más importante del mundo. Y la productividad en la economía de la globalización es el dato principal de cualquier economía. Y Estados Unidos está a la cabeza. El parate que hubo a partir de la crisis del 2009, de los países que mejor se han levantado, Estados Unidos, se ha levantado mucho mejor que Europa. Y la economía de nuevo está empezando a funcionar muy bien. Lo que tiene son problemas financieros de deuda. Pero el principal acreedor norteamericano es China. Y con China como acreedor pasa como cuando una empresa le debe mucho a determinados proveedores. El proveedor que quiere cobrar, pero lo último que va a querer es que se quiebre la empresa, que es la que le compra todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la pelea de fondo que todavía no se dio en Estados Unidos para resolver esto? ¿Por dónde pasará esa pelea? ¿El tema económico, la crisis económica? Sí. Y en lo político, básicamente, por lo que le dije antes, tienen que hacer recortes financieros, y unos quieren que los haga en base a disminuir los gastos del Estado, que significa menos gasto militar, menos gasto de burocracia. En este momento, en Washington, se veía que había una enorme cantidad de empleados públicos que eran cesantes. Dice que son alrededor de 800.000, es impactante el número. Imagínese, ¿no? Toda la Argentina tiene 200.000, más o menos, creo. Ha crecido en 200.000, perdón. Sí, es enorme, es muy grande. De manera que, de un lado los que quieren bajar el gasto público, y de un lado los que quieren aumentar el endeudamiento, que a los cuales se llama, así de esa manera, neo-keynesianos, porque dicen que la mejor salida de una crisis es aumentar la producción y no disminuir los gastos. Bueno, quizá la verdad está en el medio, ¿no? Y lo traigo a la Argentina, también con un tema instalado en los Estados Unidos, que es el tema de la Corte Suprema de Estados Unidos, que no decidió todavía si va a tomar el caso argentino respecto de los fondos buitre. No sé si se puede hacer algún tipo de reflexión sobre esto, simplemente habrá que tener un poco más de paciencia y esperar, ¿no? Mire, los especialistas venían adelantando que va a ser muy difícil que la Corte Norteamericana lo tome. Ahora creo que la semana que viene. Exactamente. Hay una segunda oportunidad. Sí. Hay un factor en juego que está pendiente y que se debe estar negociando diplomáticamente entre Washington y Buenos Aires, que es la intervención del gobierno norteamericano en el famoso asunto del Amicus Curiae. El Amicus Curiae es una institución muy vieja que estaba en el derecho romano, que después creció mucho en el derecho sajón, no en el nuestro, pero ahora está siendo incorporada. Usted recordará que hace 20 días en la Corte Suprema hubo un Amicus Curiae por el tema de Clarín. Exactamente, sí. El Amicus Curiae es una cosa más o menos así. Cuando un juez, un juzgado, un tribunal, considera que la sentencia que va a emitir no afecta solamente a los que están en juicio, a las partes que están en juicio, sino que además puede afectar socialmente, que puede afectar a la sociedad en su conjunto. Entonces citan a expertos, por su representatividad, por sus conocimientos, para que vayan al tribunal y den su opinión. No jurídica, sino una opinión técnica o de antecedentes, ¿no? Bueno, esto en el derecho sajón es cosa muy común. Y en Argentina también se está dando lentamente. Pero en la Argentina no hay una ley con eso, sino que es una creación jurisprudencial de la Suprema Corte. Y ya hay algunas cámaras, y creo que algún juzgado, que también lo ha incorporado. Todo consiste en citar, generalmente es una ONG o algún experto muy renombrado que va y da su opinión sobre el caso, para que el juez tenga una visión más amplia que la que le dan las partes. Y en este caso, lo que se está esperando es que el gobierno norteamericano sea invitado por la Corte Suprema a hacer una amicus curiae en favor de la Argentina. o que vaya a dar su opinión, por ahí la da en contra, no sabemos. Bueno, se han pronunciado algunos estados en favor de esta tendencia, por ejemplo, lo hizo Angela Merkel, la canciller alemana, lo ha hecho Francia también en su momento, ¿no?, y hasta el Fondo Monetario. Sí, en su momento, bueno, en el Fondo Monetario lo hizo en su momento, pero después dejó de hacerlo. Inclusive en la última oportunidad que se debatió en el fondo, Estados Unidos se opuso a la presentación del fondo en favor de Argentina. Hace un poco tiempo de esto. Lo cual no fue una buena señal, ¿no? No, no es una buena señal. ¿Usted cree que hubo mala praxis de la política argentina para con este tema? Yo creo que en general la renegociación de la deuda estuvo bien hecha, mal hecha. Yo creo que estuvo bien hecha mientras estuvo Labaña adelante, ¿no? Y creo que después, me parece que el mismo Labaña lo dijo en su momento, miren, hemos conseguido que el 93% de los acreedores arregle. Accede a la propuesta argentina, claro. Exactamente. Queda el 7, pero no descuiden ese 7, porque ese 7 pone un dolor de cabeza. Y me parece que se descuidó ese 7%. Y bueno, esta gente continuó avanzando, tuvo triunfos jurídicos, y ahora, jurídicamente hablando, tiene una sentencia firme de Cámara norteamericana que dice que el 7% tiene que cobrar el 100% de la deuda, que es un montón de plata. Y la única expectativa que nos queda es que la Corte Suprema diga otra cosa. Pero esa expectativa es bastante improbable, ¿no? Y por último, porque está opinado el tema, lo que pueda llegar a significar si ese 7% accede a cobrar el 100%, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir con aquellos que aceptaron el canje y puedan quizá acceder a la justicia para tratar de cobrar como cobró o como puede llegar a cobrar el 7%, ¿no? Sí, bueno, esa es una cláusula que había en el arreglo de que si algún acreedor que estaba fuera del 93% llegaba a cobrar en mejores condiciones, esas condiciones automáticamente pasaban a los acreedores. Bueno, la verdad, yo no soy un jurista, soy abogado, pero no soy un jurista de ese nivel, y por lo que he leído no hay antecedentes en el mundo de una cosa así. Claro, así porque que podría llegar a ser un antecedente para otros acuerdos internacionales. Me acuerdo en este momento, me viene a la memoria Grecia, que ha tenido una situación en algunos casos muy parecida a la Argentina en este caso, ¿no? Sí, hay un peligro ahí. Hay un peligro, y vamos a ver cómo lo maneja la Corte norteamericana. Le agradezco mucho este contacto con Radio El Mundo, Andrés Cisneros, un placer realmente. Andrés Cisneros, analista internacional, charlando con nosotros en la radio de dos temas muy sensibles, uno que tiene parada la administración pública en los Estados Unidos con 800.000 empleados en sus casas sin percibir sueldo y con una preocupación porque, bueno, en Estados Unidos hay una pelea de fondo en el Congreso donde sí funcionan realmente los poderes porque, bueno, hay una disputa que hace a la esencia del modelo norteamericano. Están los duros, muy duros, los del Tea Party, que representan a parte del Partido Republicano, y los del Partido Demócrata, que están vinculados, por supuesto, al presidente Obama, y que, bueno, por una disputa que tiene que ver con un servicio esencial para la sociedad estadounidense, están trabados y, bueno, ha puesto al país en debate internacional. Inclusive este debate ha llegado a la Argentina porque la presidenta Cristina Fernández, sobre la reforma de Obama, se expresó, dijo lo suyo. La salud pública es una obligación del Estado, dijo Cristina Fernández sobre este tema.